lleva ese Martín Güemes, barba florida y entera, con sus gauchos infernales defendiendo la frontera? Ese bravo Martín Güemes en Salta será, les dice a los maturranos que no han de pasar. Con sus gauchos fronterizos el norte guardó, los tuvo a los godos locos cuando les cayó. Lárguese pues don Pezuela si quiere invadir, pues sabremos los salteños vencer o morir. Chacarera, chacarera de la libertad, ya se van los maturrancos, que gusto me da. Si se anima don La Serna, tal vez ha de ver hombres changos y mujeres cumplir su deber. Porque Güemes a los que andan queriendo invadir, a rigor de guerra gaucha los hace salir. No queremos que nos mande la reina ni el rey, somos libres y tenemos la patria por ley. Chacarera, chacarera de la libertad, ya se van los maturros.